Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, saludos amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza. Un día más, daros las gracias a todas y a todos las y los que nos escucháis tanto en directo como las y los que lo hacéis por iVoox, donde subimos nuestros programas. Hoy hemos preparado un programa especial donde recopilamos una serie de entrevistas que nos parecen muy interesantes. Gusten y paséis una hora entretenida. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo de la que decirme, corazón de mi alma, alma de mi corazón. En primer lugar, emitimos una entrevista a Eduardo, trabajador social y coordinador de Casa Abierta, lugar de acogida de gente sin techo y situaciones muy precarias. En la sección de Sin Techo y con Cartón, hoy tenemos un par de entrevistas. La primera, entrevistamos a Macarena, antigua usuaria del albergue, hoy vive muy contenta en una casita que ha conseguido. La segunda, Gonzalo entrevista a Rafa, Cornelia y María. Ángel, en la sección que hacía Entre Líneas, poetas de hoy y ayer, nos trae una poesía de Alejandra Pizarro. Tenemos una receta de cocina muy sabrosa elaborada por Ferran y Pepe. Con la despedida y la frase de la semana daremos por finalizado el programa de hoy, esperando os guste. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo, trabajador social y coordinador de Casa Abierta, lugar de acogida de gente sin techo, con cero recursos o situaciones muy precarias económicamente. Dentro de esta problemática, creo, tienen que reunir unas circunstancias especiales para ser usuario de este lugar de acogida. nos acompañará en la entrevista una canción de Queco, Perro de la Noche. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Seguro que nuestros oyentes no saben qué es Casa Abierta. ¿Nos puedes explicar qué es? Casa Abierta es un recurso del albergue municipal, es de titularidad pública, por lo tanto, y que es gestionado por una organización sin ánimo de lucro, que es la Obra Social de la Parroquia del Carmen. Por lo tanto, una gestión concertada. Es un recurso especializado para personas sin hogar, pero con unas características que lo diferencian del albergue. Características como, por ejemplo, es que la residencia allí es indefinida. La permanencia en el albergue es temporal y una vez que se ingresa o se reside en Casa Abierta, esa permanencia es indefinida. Otra de las características es que de Casa Abierta es que es un recurso de baja exigencia. Las normas son mínimas, con la idea de que las personas pues bueno tengan ahí la mayor libertad posible y para que estén lo más cómodas posible. Y la otra característica importante de Casa Abierta es que es un recurso para personas que llevan mucho tiempo en situación de sinhogarismo. Esto que se llama cronificado y que a mí no me gusta mucho esta palabra, que llevan pues de larga duración en la calle. Entonces tenemos esos, sobre todo hombres, mayores, con muchos años en la calle y que si ellos lo desean, pues pueden estar residiendo ahí de manera permanente, indefinida, mientras ellos quieran estar allí. Antes de dar paso a Ferran para que te pregunte también, ¿cuál es el protocolo para ser usuario de Casa Abierta? Pues fundamentalmente es primero cumplir el perfil, hemos dicho tiene que ser hombre, de momento no hay mujeres, tienes que ser hombre, esto que hemos hablado de larga duración, en situación de sinhogarismo de larga duración, y entonces se deriva a través de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora de Personas sin Hogar de Zaragoza, de las que forman parte pues Cruz Roja, Cruz Blanca, Cáritas, hasta 10 organizaciones que pueden derivar a alguna persona, el primer paso, a las trabajadoras sociales del albergue. Y ahí, de manera coordinada, una vez que ya se han hecho esas primeras entrevistas, también lo coordinan conmigo y valoramos entre todos si esta persona pues cumple este perfil. Eduardo, ¿por quién está gestionado el cuidado y mantenimiento de las instalaciones? Muy, muy importante. Es otra de las características de Casa Abierta, que físicamente está dentro del albergue, pero lleva una doble gestión, ¿no? Una que es la parte más de, por ejemplo, de limpieza de las instalaciones, mantenimiento de las instalaciones, que sería del propio albergue, y luego hay una parte de la gestión de la vida diaria, de estar con las personas residentes allí, que se hace a través de voluntarios. Ahora mismo hay 30 voluntarios, hombres y mujeres, de todas las edades, que en turnos de 2 horas y a lo largo de toda la semana, de lunes a domingo, pues están ahí acompañando a estas personas durante unas horas. Por lo que sabemos, muchas de estas personas tienen tratamientos psiquiátricos, tienen tratamientos de peligrosidad para otros. ¿Están gestionados por parte del voluntariado o son ellos mismos los que marcan sus pautas? Primero hay que decir que el recurso tiene capacidad para 10 personas, ahora mismo hay 8, pero el porcentaje de personas con problemas de trastorno mental es muy reducido. En realidad hay personas con este problema, pero no hay muchas. Uno de los requisitos para entrar en Casa Abierta es que este problema de salud mental esté diagnosticado y esté tratado. Entonces, si esta persona está diagnosticada y tiene un tratamiento, está en Casa Abierta con toda normalidad y nosotros le vamos acompañando o a los recursos o le acompañamos en la toma de medicamentos. Pero digamos que cuando están en Casa Abierta ya están estabilizados. Una persona que no está estabilizada, en principio, todavía no puede ingresar en Casa Abierta. Por otro lado, tengo entendido que dentro del voluntariado hay una persona específica que se dedica al aseamiento personal de los que por sí solos no pueden hacerlo, ¿no? En realidad no es un voluntario. Eso es otra parte, otra responsabilidad del albergue. El albergue nos proporciona durante 3 días a la semana un técnico pagado por el albergue, contratado por el albergue a una empresa, no sé exactamente cómo es, y esta persona sí que hace el apoyo en el aseo personal a aquellos usuarios que son poquitos, pero hay alguno que tiene poca movilidad y entonces él les ayuda en el tema de aseo personal, pero no es voluntario, en este caso es un técnico contratado. Sí. Vale, y por ejemplo hay muchas de estas personas que bien por su estado de deterioro y no tienen las mudas para cambiar. ¿Esto lo proporciona también el albergue? En Casa Abierta la verdad es que se da una atención integral, que va desde, como muy bien dices, ropa, farmacia si no hay ingresos, tenemos lavandería, Esto lo proporciona el albergue, y cuando el albergue, por circunstancias, por tallas, me pongo ahora en el caso, necesita alguna cosa más, se apoya desde la obra social de la parroquia del Carmen. Tienen cubierta también la alimentación, se come en el albergue, la cena nos la traemos del albergue, el desayuno. Yo creo que es una atención integral para una vez que la persona está allí con nosotros en casa abierta. ¿Estas personas hacen vida dentro de lo que es el entorno del albergue o tienen libertad para moverse a sus anchas siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos? Sí. En realidad, yo lo que digo es que es su casa. Entonces, él puede hacer absolutamente lo que quiera. Allí va a dormir, a desayunar, si desea desayunar. Hay personas que son tan autónomas que se van a desayunar al bar directamente. Entonces son libres para hacer absolutamente lo que quieran. Saben que allí tienen una cama y un sitio donde descansar, dormir, comer y cenar si quieren, ¿no? Entonces hay de todo. Hay personas que tienen hacen mucha vida dentro del entorno del albergue, pero la verdad es que la mayoría, y además desde mi persona y los voluntarios, procuramos que tengan una vida más allá del albergue. Y entonces procuramos hacer acompañamientos pues a lugares cercanos, como puede ser a tomar café al Boterón, o ir alejándonos un poco más de la zona y vivir un poco lo que es la vida comunitaria del barrio, más allá de los muros del albergue, sí. Sin querer echarte flores, conozco un poco el tema, y lo que sí que me he dado cuenta que desde que llegaste tú ha habido un cambio casi radical. O sea, que la gente te aprecia, y de hecho tenemos un amigo en común que está en una situación lamentable y que está, si no saliendo adelante, intentándolo, y es gracias a ti. Te agradecemos mucho, muchísimo. Nos expliques un poco más, si quieres, lo que tú quieras explicarnos sobre... Bueno, nada, primero muchas gracias por las palabras. Casa Abierta es un recurso que lleva mucho tiempo funcionando, pero sí que es cierto que hasta que me incorporé yo hace unos meses, por circunstancias de mi antecesor, que cayó enfermo y tal, pues lo cierto es que sí, el recurso estaba un poco en stand-by, moviéndose por inercia. Y yo simplemente lo que he hecho es, pues bueno, intentar retomar y poner en marcha esto que estaba un poco parado por las circunstancias y seguir trabajando con y para las personas. Nada más, nada más. Eduardo, igual a nuestros y nuestros oyentes les interesa, ¿cómo se puede hacer uno voluntario o qué requisitos tiene que tener para ser voluntario a Casa Abierta? Los 30 voluntarios que tenemos en Casa Abierta, yo siempre les digo que lo único que necesitan, los requisitos, porque todos me preguntan, yo, me dicen, no tengo estudios, esto qué es, qué formación hay que tener para ser voluntario. Y yo siempre les digo que la formación, al menos a mí, me es indiferente. Que hay que tener dos cosas, que eso sí que es importante para poder trabajar allí, es tener vocación y tener paciencia. Vocación para trabajar con las personas con nuestras dificultades en esta situación complicada, y paciencia. Y entonces, con esas dos características, pues la gente funciona, y funciona muy bien. Tenemos voluntarios que llevan allí años, que son nuestros veteranos, y que son los que durante un tiempo forman a los voluntarios que se van incorporando. Entonces procuro que estén siempre en parejas así, ¿no? Entonces se van formando conforme van trabajando allí. El 99,9% de las personas que acuden ahí, tras dos entrevistas conmigo, en las que yo les explico la cuestión y les hago ver que es un sitio especial, con sus complicaciones. Entonces, una vez pasada esa primera criba, el 99% de los voluntarios continúan allí, continúan durante tiempo. Siempre hay alguna excepción, ¿verdad?, que le supera a lo mejor por las circunstancias. Pero la mayoría pues se quedan y disfrutan allí. Me imagino que algunos de estos usuarios tendrán algún tipo de ayuda por invalidez, incapacidades y todo esto. ¿Ellos colaboran con alguna parte para lo que es el servicio este o me no? Parece muy interesante. Hubo, por lo que me han contado mis antecesores, es que sí, hubo un tiempo en que se propuso que según los ingresos pues hubiera una aportación, pero ya se decidió que no. Es totalmente gratuito, es un servicio especializado público y es totalmente gratuito. Efectivamente, tenemos una parte de los usuarios que tienen prestaciones y otros que no. Desde el primer día se trabaja primero por actualizar su situación administrativa, de carnet de identidad, empadronamiento, tarjeta de salud. Y una vez que todo esto ya está organizado y en marcha, se procura que accedan a sus derechos. Y entonces, si tiene derecho a un tipo de prestación, pues se trabaja desde el primer día para que consiga esta prestación. Pero es gratuito, ¿eh? Aunque se obtenga la prestación, sigue siendo gratuito. ¿Y la administración aquí aporta algo o es simplemente, o sea, viene de los presupuestos del albergue todo? Ahí casi me pillas un poco en renuncio, porque yo conozco más la parte de la aportación que es de la obra social. Yo entiendo que viene todo del albergue. Los gastos pues en la alimentación, los aparatos que nos traen, en fin, yo creo que aparece todo en los presupuestos. Medicamentos también, ¿no? Parte de los medicamentos a los que no tiene acceso al usuario, pues también, sí. Luego, algo que a mí me preocupa seriamente, hay un grupo de delincuentes inorganizados y sabedor de esta problemática que esperan a estas personas que por su estado psicológico, su estado mental, son robados el mismo día de cobro. ¿Vosotros sabéis algo al respecto de esto? Yo soy consciente de que esto existe. Yo soy consciente de que esto existe, de que hay un abuso de estos amiguismos que están esperando al día 3 de cobro para apalancarse en un par de días el ingreso de estas personas. Te hago esta reflexión porque es que yo soy testigo, junto con un compañero que ya no está y con el compañero Pepe, de ver cómo se llevaban en volandas a uno de estos usuarios, cómo se lo llevaban en volandas entre dos personas y lo desvalijaban completamente, ¿no? Entonces, claro, nosotros no pudimos actuar ni pudimos denunciar porque al hablar con él, por vergüenza, por lo que fuese, no quiso hacernos lo cierto. Entonces, ¿hay algún tipo de denuncia por esto por parte de...? De momento, no. Yo, al menos que yo sepa, no. Al menos que, porque precisamente lo que, aunque seas consciente o tengas esta información, cuando hablas con el usuario, con este en concreto que conocemos, pero con cualquier otro, la tendencia es a no querer saber nada de denuncia ni de policía. Sigue habiendo un temor a la policía. La policía en general suele ser el enemigo y entonces hay una tendencia a no querer denunciar estos hechos, que sería el procedimiento adecuado. Pero en los propios bancos, los usuarios me han comentado de no tener muy claro de qué le está haciendo el director del banco. Si le está dando su dinero, si se lo retiene, que va a sacar dinero pero no se lo dan. Entonces yo me he acercado a esa entidad con el usuario y no me han querido dar información. Entonces empiezas a sospechar incluso del mismo caja de ahorros o banco. Eso es muy fuerte, ¿no? Y se amparan en la protección de datos para no darte ningún tipo de información. La vía yo creo que es la denuncia y más allá, el consejo y tal, pero claro, aprovechan normalmente que estas personas, pues eso, en ocasiones pues han tomado pues alcohol o lo que sea y abusan, sí. Pero directamente, sí. Los van a buscar, es así. Hay otra posibilidad, otra solución, que es la tutela y curatela económica. Algunos de estos usuarios están tutelados por el gobierno de Aragón y entonces les administra el dinero. Y esa podría ser una solución. Yo pienso que sería acertada porque es una lástima que estas personas tengan que pasar por esta problemática, vaya. Sí, además son agredidos físicamente, sí. O sea, venir pues sí, somos testigos de ello. Somos testigos de ello. Maldita sea mi hora cuando tuve que pasar. Una las últimas preguntas que te quería hacer. Vosotros hacéis trabajo en calle también, ¿no? Muy importante, muy importante. De hecho, Casa Abierta surgió del trabajo de calle, ¿eh? Hace 17, 18 años, por lo que me han contado pues la gente que ya lleva aquí tiempo, había un equipo de calle y de ahí se decidió que se necesitaba un recurso donde estas personas pudieran acudir. El trabajo de calle durante un tiempo ha estado parado y una de las misiones que a mí me encomendaron desde la obra social y desde el albergue es que se volviera a poner en marcha este trabajo de calle. Estuvimos 2 o 3 meses dándole vueltas al asunto, haciendo el diseño del proyecto, y llevamos desde marzo saliendo ya a calle con un equipo de 4 voluntarios, que son voluntarios de Casa Abierta. Salimos por las tardes, salimos por parejas siempre, en semanas alternas. Entonces procuramos hacer al menos 2 visitas al mes a cada una de las personas que visitamos. Inicialmente el objetivo es muy básico, es simplemente salir y que nos conozcan y conocer nosotros a las personas. No hacemos nada más. Estar con ellos, visitarles, preguntarles qué tal estar y hacerles un poco de compañía. El objetivo a más largo plazo pues serán más amplios, pero inicialmente estamos visitando a 5 personas con perfil de Casa Abierta. Además, hemos decidido empezar a visitar a personas que son similares a las personas con las que trabajamos nosotros día a día. Y entonces, bueno, la cosa funciona bastante bien, hemos encontrado ya ese punto de confianza con ellos y vamos a empezar a trabajar ya en coordinación. Y esto es una novedad que no se hacía hasta ahora, no sé muy bien por qué, en coordinación con otras organizaciones que trabajan también en calle, de la coordinadora. Entonces nos hemos empezado a reunir recientemente Cruz Blanca, Cruz Roja, Cáritas y equipo de calle de Casa Abierta, que somos las 4 organizaciones que dentro de la coordinadora hacemos también trabajo de calle, pues bueno, para hacer un trabajo más eficiente, ¿eh?, en coordinación. Entonces yo creo, estoy muy ilusionado con este tema de trabajo en calle, y yo creo que va a dar sus frutos, este trabajo coordinado yo creo que va a dar sus frutos, y además pronto, sí. Pues yo, Eduardo, para ir finalizando, solo me queda decirte y agradecerte el esfuerzo humano que estáis haciendo y la implicación que estáis demostrando tener y a su vez personas vocacionales, o sea, que se os ve. Muchísimas gracias por lo que a mí me corresponde. Sí, bueno, es que para estos temas, que con esta problemática de esta gente, lo importante es vocacionar, porque yo veo en otros temas que también son funcionariado y no funciona lo mismo. Efectivamente. Hay que tener un poco de vocación para empatizar con esta gente, si no es muy complicado. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos que terminar. Ha sido un placer. Y esperamos que vuelvas pronto. Que vuelvas, sí. Para aquí. O que colabores algún día. Encantado, encantado de estar con vosotros y contar conmigo para lo que sea. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos el programa de hoy con una entrevista en Sin Techo y con Cartón que se realiza Macarena. Macarena era una antigua usuaria del albergue, ahora ha recuperado la autonomía y está viviendo en un piso sola. Esperemos que le vaya muy bien. Hoy en nuestro espacio Sin Techo y Cartón vamos a hablar con Macarena. Buenos días, Macarena. Hola, buenos días. Mira, te vamos a hacer unas pequeñas preguntas, sí. Para que nos cuentes un poco el cambio que ha dado en tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas en Zaragoza? Pues como unos 4 años más o menos. ¿De dónde eres? De Sevilla. ¿Y a qué te dedicabas? Pues era una vagabunda y me recogieron en el albergue. ¿Cómo ha sido tu relación con los servicios sociales de Zaragoza? Muy buenos. ¿Te han ayudado mucho? Muchísimo. ¿Crees que te pueden ayudar de algún otro modo? También me están ayudando de otra manera. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste la ayuda que te están dando? Sí, pues mira, he pedido la paga. Hasta que no me la den, pues me han solicitado una beca para los alimentos, porque me han dado un piso. Y entonces, pues, hasta que consiga la paga, pues no tengo para comer y eso. No necesito, pues, dinero, ¿no? Para comprar los alimentos, y me están ayudando bastante en eso, todas las semanas. Vale. ¿Tienes algún problema de adicción a algo? Pues, nunca adicta a nada, pero me tomo mi cerveza como otra persona cualquiera. A ese término. Antes sí me cedía, pero ahora no. ¿Ves alguna vía de salida a la situación esta? Porque claro, las ayudas pues son temporales, ¿no? Sí, son temporales. Por eso cuando tenga ya la paga pues ya no necesito... Yo lo que sí que he visto es que tú tienes mucha gente, ¿no? Que te ayuda altruistamente, o sea, que te dan alimentos, que te dan... Sí, tengo bastante amistades con una asistente social que se llama Silvia, que es muy buena persona. Me ha ayudado muchísimo, muchísimo. He estado también ingresada en el hospital y iba a verme. Se preocupaba mucho por mí. Y también tengo a Beatriz y a Raúl, que son asistentes sociales de RAI, y son las personas que vienen toda la semana a visitarme y a ver cómo estoy, cómo sigo en el piso, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en un piso que vivir en un albergue, porque en el albergue, pues, tienes que hacer siempre lo que te digan los asistentes sociales. Cumplir las normas. Sí. De la gente que ha convivido contigo en el albergue y gente así que has conocido, que has tenido una buena relación, ¿sigues manteniendo relación con estas personas? Pues sí, tengo varias amistades, una señora que se llama Laura, otra señora que se llama Monse, amigos, te tengo a ti como amigo, nos conocemos, eres una buena persona, pero no tengo tampoco muchas amistades con la gente. ¿El tiempo que has estado en el albergue, cómo ha sido tratada por los trabajadores y bueno, la gente que está al cuidado del albergue? Muy bien, el trato es fenomenal. Nunca he tenido problemas en el albergue con ninguno de ellos. Y siempre, claro, le hago caso también en todo lo que me dicen. Porque si no le hiciera caso, pues no tendría la ayuda que me han brindado, ¿no? Que me han brindado bastante ayuda. Despiertas al tiempo y Macarena, ¿nos puedes contar un poco qué te llevó a vivir en la calle? Pues sí, mira, problemas familiares. No me llevo bien con la familia que me adoptó. Tengo mala experiencia con esa familia porque son personas muy problemáticas. Y me aferré un poco a las amistades, no buenas ni malas, regulares, porque no tampoco eran personas malas. Y pues un día me echaron de mi casa y me fui a pedir por las calles y pedí pues para que me recogieran en el albergue, me recogieron, estuve hospitalizada, también he estado hospitalizada, que he estado mala, pero por lo demás mi familia pues es adoptada y no tengo trato con ellos. Me he tenido que buscar la vida yo sola. Como he podido, pues, gracias a las asistentas sociales, que me han ayudado bastante. ¿Desde qué años te ves en esta situación? Pues tengo 36 años, desde los 29, 30 años más o menos. sea que ha estado una buena temporada, sí, ¿no? Sí, la verdad que ha estado una buena temporada, pues no he tenido mala experiencia, gracias a Dios, nunca he tocado la droga. Sí bebo alcohol, a veces me he pasado con el alcohol, porque lo reconozco, y quien reconoce las cosas es porque están aprendiendo a que no te vuelva a suceder lo mismo. Sí tomo alcohol, pero ya no tomo la cantidad que tomaba, porque cuando vivía por las calles, pues bebía bastante vino, como que estaba un poco con problemas de alcoholemia, y lo reconozco, he tenido bastante problemas con el alcohol. ¿Pero ahora estás haciendo algún tratamiento o algún seguimiento médico y esto? Sí, tengo un tratamiento, todos los meses me tienen que pinchar y he tenido problemas un poquito psicológico de verme en las calles, a verme pues ahora en mi casa, pues estoy más tranquila, más relajada y la verdad muy contenta de tener una casa. Y bastante bien. Cuando cambiaste de la situación del albergue a vivir en una casa, en tu casa propia, el ser tú la que se ocupaba del quehacer diario, ¿qué sentiste? Mira, es mucho cambio porque de verte en un albergue y por la mañana te levantas a las 8:30, tienes que desayunar en el albergue para que te dejen dormir. Entonces es muy muy raro de levantarte en tu casa y decir voy a hacer un café para mí sola al salir en el albergue, porque en el albergue hay gente buena y hay gente mala. También hay gente que le gusta mucho los conflictos y hay personas que no le gusta. Yo soy una persona muy pacífica y no me gustan pues las discusiones y sobre todo que te pueden pegar o tú pegarles también a ellos, porque tú también tienes derecho a defenderte, a que no te peguen, ¿no? Ni te agredan. Pero por lo demás todo muy bien. Es un cambio muy fuerte porque te ves en tu casa y tú te puedes duchar a la hora que quieras. No tienes que esperar la cola de otra chica que para que se duche. Puedes comer la comida que te apetezca, que también es un buen cambio, ¿eh? Es decir, voy a comer un potaje, ahora no, voy a comer un... Que también cocinan muy bien las cocineras del albergue, ¿eh? Pero es un cambio diferente. Es un cambio bueno. Para mejor, claro, no para peor. ¿Tú notas mejoría en tu estado físico y psicológico? Sí, bastante. He engordado, he puesto peso. Psicológicamente, pues me siento mejor. Menos aferrada al alcohol. Porque antes estaba yo más aferrada al alcohol. Pero ¿qué ocurría en el albergue? Pues cuando tenías que esperar para almorzar, pues dices tú, me voy a tomar una cerveza en el bar y tengo que esperar para almorzar. Y para cenar igual me voy a los bares, me siento a ver la televisión y tienes que consumir, claro, porque si no, no lo vas a hacer en un bar sin consumir. Te claro. Echarían, ¿no? Pero el entorno aquel ahora mismo no tienes prácticamente relación con... No tiene nada que ver. O sea, ahora te estás rodeando de otro tipo de gente, ¿no? Que te ayudan. Sí, y que... hombre, mucho. Estoy conociendo gente nueva, también gente que ya no está en las circunstancias del albergue. No digo que el albergue sea malo, porque el albergue es bueno. Si no es lo mismo vivir en la calle que vivir en un albergue, pero tienes que siempre estar pensando en la gente del albergue que están trabajando, porque están trabajando para ayudarte. Claro. Porque y es algo que a veces no entendemos, ¿no? Sí, exactamente. Que cuando te imponen unas normas, pues a veces se te hacen un poco cuesta arriba de llevar y tal, pero el final de esas normas a ti personalmente te han llevado a que empieces una nueva vida. Precisamente te voy a decir una cosa. Es bueno que las normas que tienen en el albergue son buenas. Pienso yo, para mí, que son buenas, porque he aprendido mucho del albergue, porque yo antiguamente no era una persona comilona, o sea, no soy una persona que de comer mucho, pero por lo menos he tenido una dieta y he comido bastante, bastante bien. Me considero que son buenas las normas del albergue. Después también, al principio no le hacía caso, gracias a Silvia, y sobre todo a los técnicos del albergue le tengo que dar las gracias porque he aprendido mucho, sobre todo con el alcohol, porque al principio subía el alcohol a la habitación y eso no está permitido, te pueden reñir, y es lógico que te riñan. Y también fumaba en el cuarto de baño, no en la habitación, pero eso no se puede hacer, pero lo hacía. Pero cosas bueno. Así he aprendido a aguantarme en el alcohol para no beber y sobre todo también aguantarme para no fumar. 100 fuerzas de luz. Bueno, Macarena, pues mira, se nos va acabando el tiempo y yo te quería preguntar una cosa, ¿no? Yo he vivido tu situación también por otro problema, pero bueno, al fin y al cabo es un problema también, ¿no? Tú, del albergue, ¿qué sacas en claro? ¿Qué sacas en limpio? Pues mira, bastante ayuda psicológica y emocional, sobre todo bastante ayuda con el alcohol, porque bebía... Bueno, tengo problemas de alcohol, ahora todavía lo sigo teniendo, pero ya no es lo mismo que antes, porque ya estoy más centrada, gracias al equipo técnico, pues tengo un tratamiento para ese problema. Y como último, ¿qué mensaje dejarías a las personas que andan ahora mismo perdidas? Pues mira, te voy a decir una cosa, que se apoyen y se aferren a los técnicos del albergue, sobre todo a las personas asistentes sociales que están ayudando a tanta gente, porque a mí gracias a ellos pues tengo mi casa. Y un consejo que puedo dar, pues mira, siempre que no se sienta una persona positiva en decir yo soy el mejor, porque nadie es mejor que nadie, y yo creo que gracias a la ayuda de los técnicos pues el alcohol lo estoy dejando. Pues Macarena, muchas gracias por habernos hecho estas confesiones, que no son fáciles a veces, y menos pues para personas que tenemos este tipo de problemas. Vale, muchas gracias. Mucha suerte. Igualmente. Hasta luego. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Estamos aquí, como decíamos, para hablar de un tema que es la mujer en la calle. Y estamos aquí con Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con María. Hola, buenas. Y con Cornelia. Buenas. Que nos van a hablar un poco sobre este tema, la mujer en la calle. Yo me fijo por ahí y cuando voy por la calle veo muchos hombres en los cajeros, pero muy pocas mujeres, ¿no? ¿Vosotros a qué creéis que se debe esto? ¿Por qué hay menos mujeres en la calle que los hombres? Porque los que están en el cajero no tienen novias, tampoco buscan novia. Puede ser una razón. Yo opino que es por miedo. Por miedo, porque creo que una mujer en un cajero son muy poquitas las que se ven, por miedo. Es por miedo. Las mujeres prefieren dormir en cualquier rincón. O sea, que tú piensas que no es que llamen las mujeres, sino que están más ocultas. Más ocultas, sí. Y aparte también tienen más facilidad de encontrarse en una cama. Porque las trabajadoras sociales están muy pendientes del tema ese y ellas luchan por salir de ahí. ¿Vosotras estáis de acuerdo? Más o menos, fácil sí. Encontrar una cama como mujer que como hombre. La sociedad da más posibilidades, sí, más facilidades. Eso sí que es cierto. Sí. Sigue siendo un mundo de machistas. Sea donde sea, es más fácil. Nos beneficiamos. ¿Qué problemas puede llevar una mujer a la calle? Porque en hombres suele ser la falta de redes sociales, otros problemas, asociados como el alcohol, falta de trabajo. ¿Vosotros creéis que en la mujer esta incidencia es más o...? Yo conozco, por ejemplo, de cerca una experiencia de que yo conocí a una chica que iba todos los días a tomar, en vez de tomar café, a tomarse su copa de coñac. Pero después tenía la facilidad de entrar al albergue y de tenerla allí un tiempo largo, súper largo. Estaba como una casa familia. ¿Tú crees que a las mujeres se les da más facilidades en los servicios sociales para sacarlas de la calle? Seguro, seguro. Y hay otra también por pudor. Hay alguien que llega y dice, oye, ¿tú quieres venir a mi casa? Yo te doy, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Y el tema de redes sociales, ¿vosotros creéis que las mujeres mantienen más redes sociales que los hombres? ¿Vosotros qué opináis? ¿Es que sois mujeres? Pues yo creo que el problema más o menos se lo toman los hombres, a pedir ayuda por la red social. No sé si hay grupos para la gente de la calle, no lo he mirado, sinceramente. ¿Cómo se vive en la calle desde el punto de vista de la mujer? ¿Os sentís muy acosadas? ¿Tú te has sentido acosada? No, me he tenido que apartar a veces por lo mismo, pero bueno. ¿Y tú, María, también has vivido estas situaciones? Sí, pero bueno, sigues para adelante, te echas a correr. Te echas a correr. O sea que la estrategia... La calle es una selva y allí manda el más fuerte y punto, ya está, se trata de cómo te defiendas. Pues si sabes defenderte o qué aprendes al final, evidentemente. ¿Y vosotros creéis que también las mujeres usan este recurso como modo también de buscar salida ante la calle, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hay mujeres que utilizan sus armas de mujer. Bueno, puede ser, es posible. En relación con los servicios sociales, ¿creéis que en los servicios sociales hay diferencia de relación entre hombres y mujeres? Pienso que a lo mejor los hombres que pueden apoyar o dar buenos consejos están un poco castigados en la calle, a veces. Pero por lo demás creo que los tratan igual, tanto a los hombres como a las mujeres, según la necesidad, hablando de los mayores también, porque algunos necesitan cuidado. Pero por lo demás yo creo que los tratan igual, tanto para lavar, para comer, para dormir. Están un poco más descuidados los hombres para el tema de dormir. Parece que aguantan más. ¿Aguantan más en la sí, calle? Dices. No, entre ellos, que si meten en un módulo 20 mujeres no se van a llevar igual que los 20 hombres. Pienso que no. ¿Es posible tener una relación de pareja en la calle? Porque comentabais fuera de micro que había mujeres que optaban por la calle siguiendo a sus novios, ¿no? Sí, yo creo que en la calle, estando con una pareja, para llegar en la calle lo mejor es separarse, creo que si llegan así, pues... ¿Y vosotros yo qué pienso que sí que es factible la vida en pareja en la calle. Se debe valorar más la amistad. Los problemas siguen siendo los mismos, pero siempre se parean un poquito porque tienes algún apoyo al lado. O sea que a veces las mujeres pueden usar el tema de la relación de pareja como modo de buscar un escudo, alguien que pueda defenderlas. No exactamente, simplemente que se sienten más seguras tanto ella como él, porque se apoyan uno en el otro. Entonces como que les da más fuerza para salir adelante e intentar salir, que estar una persona sola. porque hay una pareja aquí en Zaragoza que es un matrimonio en la Plaza España y van agarrados, están todos días, y están juntos y no le dan ayuda, no sé, llevo 4 o 5 meses aquí y lo estoy viendo que están en la misma situación, pero son juntos, son parejas, se han conocido aquí en Zaragoza. O sea que es posible la vida de pareja en la calle. Sí. Y el tema de la inmigración, el ser extranjero, tú, Cornelia, que eres extranjera, ¿te ha dificultado ser mujer y extranjera para...? No, lo que me ha perjudicado ha sido hablar demasiado bien para algunos el español. Sí. Sí, parecía de que, no sé, de que los estoy perjudicando yo solo con hablar español. Eso sí que es raro, ¿no? Sí. Aparte de... ¿Notas tu machismo...? No, el machismo no, y además es que dejan prioridad para que ayuden a las mujeres. Casi todos lo harían, uh-huh. Aunque sea solo por dignidad, no sé. Machismo no, pero el tema del idioma sí que les crea la impotencia a algunos con la rabia a la vez. Eso se llama discriminación racial. ¿Discriminación racial? ¿No estás de acuerdo tú? Es que a mí no me hablaba negro humano cuando he venido aquí. Pues por eso, es que no veo qué problema hay en que una persona de otro país hable tu idioma perfectamente, igual que cuando es tu ocasión la que vas a otro, me parece súper ridículo, o sea, yo eso lo valoro. Tú, como mujer española, ¿tú ves más facilidades para, digamos, encontrar recursos que una mujer de otro país para salir de la calle? A ver... las mujeres extranjeras, pues sí, les dan más facilidades, le dan una prioridad que sí. Las mujeres españolas, porque se da por hecho que, como estamos en nuestro país, tenemos más fácil encontrar recursos pues a través de la familia, amigos o entorno. Y muchas veces no es correcto, entonces... Es que a nosotros también nos manda a por la familia. Todos somos, sí, que os vayáis a... ¿Y cómo que no tenéis amigos en 10 años aquí? Pues, ¿sabes? O sea, que veis que el tema de ser extranjero a veces favorece más el tema de recursos sociales que ser español. En ocasiones, sí. Podría ser... Mi opinión personal. Motivo para otra tertulia. Y bueno, tú estás ya con una media vivienda, pero tú estás en el albergue, ¿no, Cornelia? Sí. ¿Y qué perspectiva de futuro ves tú? ¿Vas a encontrar salida pronto? Puede ser. Es que hasta ahora me buscaba el trabajo. Ahora he ido a fundaciones que se dedican a buscar el trabajo para las personas que necesitan. Pues muchas gracias por participar en la tertulia. Vale. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias. María. Encantada. Don Elia. Igualmente. Pues esperamos veros por aquí más. Gracias. Creatures crawling in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down, must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Concluimos Entre Líneas en el programa de hoy con Ángel, en el apartado Poetas de hoy y ayer, una poesía de Alejandra Pizarri, y luego nos hará una breve semblanza sobre ella. En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. Alejandra Pizarnik nació en 1936 en Buenos Aires. Fue huérfana porque sus padres murieron en la Segunda Guerra Mundial, participando como soldados nazis. Su infancia fue muy complicada. En el 54 ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, donde empezó a estudiar periodismo, filosofía y literatura, pero realmente no acabó ninguna de aquellas carreras. Más tarde empezó a tomar clases de pintura. Fue influenciada por los simbolistas franceses y por el romanticismo y el surrealismo, Pizarnik escribió varios libros poéticos. Los más conocidos son Árbol de Diana, Los trabajos y las noches y Extracción de la piedra de la locura. También escribió prosa, La condesa sangrienta, justo su último libro antes de suicidarse, en 1972. Alejandra Pizarnik fue una de las más importantes poetisas que tenemos en el último siglo y os recomendamos su lectura desde Poetas de Hoy y de Ayer. Muchas gracias. Y os dejamos esta sección entre líneas con las ganas de que os leáis mucho. Y bueno, Alejandra Pizarnik siempre es una muy buena opción, así que salud. Para finalizar el programa tenemos una receta de cocina que Ferran y Pepe nos han preparado y está muy rica. De mis medios calientes, sigo contando ahorita. Bien. Pues hoy vamos a hacer el rabo de toro al vino tinto. El plato que traemos hoy es una de las formas, de las varias formas que hay de cocinar el rabo de toro. Es una elaboración simple de preparar, aunque requiere bastante tiempo de cocción. Otra de las características de este plato que vamos a preparar hoy es que la noche de antes tenemos que poner a macerar la carne junto con las verduras y el vino tinto. Bueno, pues lo tenemos macerando desde la noche anterior y los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 1,3 kg de rabo de toro, si puede ser y tenéis la oportunidad que sea de lidia mejor, 1 litro de vino tinto, un puerro, 2 zanahorias, una cebolla grande, 4 dientes de ajo, 3 tomates maduros, un pimiento rojo, 150 gramos de harina de trigo, 5 cucharaditas de aceite de oliva virgen, 1 litro de agua aproximadamente, sal y pimienta al gusto. Por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien, un poco así, un poco así. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer. La preparación del rabo de toro al vino tinto es lo siguiente: troceamos el rabo de toro en trozos parecidos, lo mejor es que te lo haga el carnicero, pelamos la zanahoria, las cebollas, limpiamos bien el puerro y estas verduras las cortamos en trozos grandes. Los tomates los troceamos a cuartos y el pimiento también lo cortamos en trozos grandes y los ajos los pelamos y los cortamos en láminas. La elaboración, ponemos en un bol las verduras y el rabo de toro troceado, vertimos el vino hasta que quede todo bien cubierto, lo tapamos con film transparente y lo dejamos que se macere mínimo 12 horas. Pasadas las 12 horas, sacamos el rabo de toro y lo secamos bien con papel absorbente. Sacamos las verduras y las ponemos a escurrir. El vino tinto del macerado lo reservamos, ponemos la cazuela grande a fuego medio y echamos el aceite, salpimentamos bien el rabo de toro al gusto y lo rebozamos en la harina de trigo, que quede bien rebozado por todos lados. Cuando el aceite esté caliente, añadimos el rabo de toro, lo freímos bien por ambos lados hasta que quede bien dorado. Cuando ya está bien dorado, lo retiramos y lo reservamos. En la misma cazuela y en el mismo aceite que hemos frito el rabo de toro, agregamos las verduras, las echamos un poco de sal y sofreímos unos 3 minutos. A continuación añadimos el rabo de toro que teníamos reservado Vertimos el vino de la maceración y la mitad del agua. Lo ponemos a fuego lento y lo dejamos que hierva durante 2 horas y media, o 3, aproximadamente. Lo vamos removiendo de vez en cuando para que no se peguen. Si vemos que se va quedando sin agua, le vamos añadiendo hasta verter el resto del agua que teníamos. Pasadas las 2 horas y media, comprobamos si está tierno. Si no es así, lo dejamos media hora más. Sacamos el rabo de toro en la cazuela, el resto de la salsa la echamos en la trituradora y lo trituramos bien hasta conseguir una salsa fina y sin grumos. Lo serviremos y lo ponemos la salsa por encima y a comer. Que por cierto, está muy, muy rico. Bueno, unos consejos. Si utilizamos un vino tinto, tiene mejor sabor la salsa, ¿eh? ¿Alguno en especial o...? Cuanto mejor sea, mejor sabor sale la salsa. Vale, o sea, si nos vamos a Cariñena entonces a cogerlo. Sería un buen vino. Finalizamos este programa tan interesante que hemos preparado con mucho interés para todas y todos vosotras y vosotros, esperando os haya gustado. Recordaros que todos nuestros programas los subimos a la plataforma iVoox y que nuestro programa se emite los domingos de 18 a 19 horas en la FM de Radio Topo 101.8 de Zaragoza. Desearos paséis una feliz semana. Os esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buenas tardes a todas y a todos. A veces tenemos que perder las cosas para entender la importancia que tienen. Susana Tamaro.